Como ya sabemos, estamos en la semana del orgullo diverso, del orgullo LGTBIQ+. Y en el marco de esta semana del orgullo, en Buenos Aires se está convocando al Malón del Orgullo a descolonizarnos contra todos los genocidios. Esto va a ser el 4 de noviembre, el día sábado a las 13 horas, en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Como movimiento TTN LGBTQ+, y la inconformidad de nuestro estar en un mundo moldeado por la heteronorma, nos convocamos a desplazarnos del centro y abrazar al Malón de la Paz el sábado 4 de noviembre desde las 13 horas con la presencia de Susy Jock, Marlene Wire, Banda de Les Mostres, Brotecitos, Aldana Bello, Comunidad Ballroom, Marita Dumahuaca, Andrea Bazán, Caro Bonillo, Naila Beltrán y otros artistas en Plaza Lavalle frente a tribunales. Lo que vemos es que la marcha del orgullo, que estamos en la semana del orgullo, se une al Malón de la Paz en Buenos Aires. La marcha del orgullo junto al Malón de la Paz. Y bueno, ahora, en este marco la convocatoria se hace y queremos aprovechar la oportunidad para saber lo que está pasando también en Jujuy, luego de lo que es la presencia del Malón de la Paz que todavía está en Buenos Aires. Por eso invitamos a Marita de Humahuaca, nuestra amiga, al aire de radio para que conversar con ella. Estimada, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el contacto. Estamos acá en Plaza Lavalle, como sabés, resistiendo la reforma de la Constitución de la provincia, esta práctica, ¿no?, de sometimiento, antiderechos, fascista, excluyente, y que por supuesto viene sobre nuestros bienes naturales y sobre nuestras propias vidas. Así que, estamos acá en resistiendo. Hoy nos levantamos en medio del barro, en medio de la lluvia. Como siempre, ¿no? Se filtra el agua por algún lado. Así que, bueno, tratando de alguna manera de sobrellevar el momento con la mejor onda. Y sobre todo por esto, ¿no? Que sabemos que estamos haciendo algo que no es en beneficio solo de las comunidades de Jujuy, sino del planeta en su conjunto. Y de toda la Argentina también, que depende de un Estado de Derecho acorde a los tiempos actuales, donde se respete la participación de la ciudadanía, la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y demás. O sea, el Malón de la Paz sigue en Buenos Aires, todavía no tienen pensado retornar. ¿Qué ha pasado en estos largos meses de acampe y de reclamo en la capital de la Argentina? Sí, algunas personas, digamos, de las 200 que hemos venido en principio, ya regresaron al territorio por situaciones ya de laborales o familiares que realmente requerían su presencia. Nosotros vamos a continuar aquí y por otra parte tenemos esa fortuna de que tenemos un recambio, ¿verdad? Cuando algunos se van, otros vienen y así. Hoy en realidad estamos acá resistiendo bajo la lluvia, 43 personas, y bueno, justamente estaba haciendo recién un video para llamar, ¿no es cierto?, convocar a la ciudadanía, sobre todo de Buenos Aires, que se acerquen a acompañarnos, que se solidaricen con lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, ahí dejé, ¿no es cierto?, el video en mi Instagram, comentando esta situación, a ver si es que llegamos a tener la fortuna de poder organizarnos un poquito mejor, porque bueno, viste que acá el gobierno de la ciudad nos dejó armar carpas, no estamos, digamos, en condiciones de una vida digna, pero sin embargo estamos resistiendo porque creemos y sabemos que la única forma de que caiga la reforma, de la nulidad de la reforma, es seguir luchando. Por eso estamos aquí y vamos a seguir estando hasta que realmente se anule la reforma inconstitucional de Jujuy. Si tuvieras que enumerar a aquellas organizaciones, instituciones, partidos políticos, movimientos que los han apoyado en este tiempo, que en algún momento se hayan acercado al Malón de la Paz, ¿a quién nombrarías? Bueno, se lo pudo ver en los videos, ¿no? La única candidata presidencial que vino a acompañar al Balón de la Paz fue Miriam Bregman, pero más allá de eso no hemos recibido, ¿cómo te puedo decir? Una contundente colaboración de ningún espacio político, ni ninguna organización social, ni nada. O sea, siempre fue, los apoyos siempre fueron muy, ¿cómo te puedo decir? Simbólicos. Simbólicos, no fue contundente. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Y la realidad es que todavía estamos aquí. Estimada Marita, entonces el sábado se unen con el movimiento LGTBQ+, en el marco de la Semana del Orgullo, para unir las causas en un gran festival en Plaza Lavalle. Sí, así es, va a estar el Malón del Orgullo en Plaza Lavalle, vamos a estar compartiendo con todas las personas que se lleguen hasta este evento, y la verdad que también muy muy bueno el hecho de que podamos unirnos desde nuestras diferentes luchas, pensando también que el mundo siempre ha sido un espacio que excluye, ¿verdad? Nosotros en realidad nuestro pensamiento es la inclusión, nuestro pensamiento es el poder abrazarnos y el poder aceptarnos con nuestras diferencias, que indudablemente nos hacen más poderosos. Las diferencias son las cosas que de repente nos pueden dar la posibilidad de hacer un mundo mejor. ¿Qué ha pasado con los pedidos de intervención federal de la provincia de Jujuy, con las reuniones con diputados nacionales, con el compromiso del presidente Fernández de crear una comisión ad hoc que se iba a ocupar de este tema? ¿Qué ha pasado? Bueno, está la comisión, está ese instrumento armado, la comisión ya está saliendo para el territorio, hay un funcionamiento, digamos, de todo ese compromiso, pero también con relación a diputados, ahora es como que tenemos un nuevo panorama, justamente porque se cambian autoridades, así que eso también es un nuevo camino que tenemos que hacer a partir de diciembre para poder conectarnos con las nuevas autoridades de nuestro país. Así que, bueno, todo eso tenemos en marcha. Estimada Marita, mandarte un gran abrazo, un aliento a la distancia. Quizás no sea suficiente para lo que ustedes están necesitando hoy, pero sí saber, sepan que la Argentina entera está mirando lo que pasa en Jujuy y la dignidad del Malón de la Paz que ha llegado a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, hermano, y un abrazo fuerte ahí a toda la audiencia. Espero que pronto nos podamos encontrar personalmente, y gracias por el apoyo a todas y a todos. Muchas gracias. Conversamos con Marita de Humahuaca, artista, cantante, música, luchadora, militante, integrante del Malón de la Paz, acampando en Plaza Lavalle de Buenos Aires. Marita de Humahuaca, La Hollera. Ollitas de barro verde.